Desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un beso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos en un nuevo programa de Recuperadores Merlinos, un programa donde hablamos de cooperativismo y de reciclado. Estamos en la red Identia Comunitaria 103.3. Hoy tenemos compañía, hoy me acompañaron dos compañeras. Flora, buenas tardes. Hola Eli, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Contanos Flora, que... Primero la presentamos a May también, por favor. May, no te quiero dejar en el aire, pero bueno. Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, bueno. Las chicas hoy nos acompañan acá, ellas vienen trabajando ya hace mucho con la cooperativa. Flora tiene Punto Verde en su casa, es muy comprometida con el medio ambiente. May también está en lo que es un poco de educación ambiental y está trabajando con nosotros en distintas cosas, así que bueno, fue importante que estén hoy acá y nos pueda acompañar. Así que ahora sí, preséntense. Bueno, Eli, hola, soy Flora, soy vecina acá del barrio, vivo muy cerquita, contenta de estar acá con ustedes en esta ronda, haciéndonos el aguante un poco, ¿no? Que lo cooperativo también tiene que ver con eso, así que, bueno, contenta de que vamos a estar compartiendo este ratito. Gracias ahí por abrir las puertas de tu programa. Bueno, también gracias Eli por compartir, por hacer este programa, gracias a la radio Identia Comunitaria, la amo. Bueno, gracias Flora. Y bueno, yo hace 10 años que vivo acá en Merlo, pero bueno, soy bióloga, me dedico a las problemáticas ambientales, a la ecología, y bueno, este tema del problema de los residuos urbanos y no urbanos en nuestra sociedad es uno de los más graves y preocupantes, así que bueno, para aportar, para reflexionar juntas, y bueno, también estoy en la Facultad de Turismo y Urbanismo, trabajando justamente en problemáticas ambientales vinculadas con, más que nada con el turismo, que es donde, digamos, la rama a la que se dedica la facultad de acá, y bueno, tratando de buscar alternativas, propuestas para que nuestra comunidad esté más informada, mejor, y bueno, un poco contarles que tuvimos una jornada del PITSA, que es un programa socioambiental de la universidad. Es la primera jornada que se hace. Se hizo en San Luis, allá en el rectorado, donde están las facultades de medicina, de química, un montón de facultades de la Universidad de San Luis. Eso fue el 5 de junio, el Día del Ambiente, y también se hizo acá en la Facultad de Turismo y Urbanismo, en paralelo. Sí. Y bueno, la idea de esta jornada del PITSA, del programa socioambiental de la universidad, es vincular a, digamos, los trabajadores, digamos, de la facultad, que somos trabajadores, los docentes, investigadores, con las problemáticas reales de la comunidad. Por eso estas jornadas fueron abiertas a organizaciones, asambleas, que estén trabajando en temáticas socioambientales en Merlo y en los alrededores, o sea, en todo San Luis, pero sí, más sí. Que nada los que vinieron a Merlo, a nuestra sede, fueron más los de la zona norte, ¿no? Los otros fueron para San Luis Capital. Uh-huh. Y bueno, y estuvo hermosa la jornada del 5. May, ¿puedo ser chusma y preguntarte quiénes estaban? Claro, estábamos muchos de los docentes e investigadores, porque en la universidad los docentes son investigadores y también trabajan en extensión. Tenemos esas tres tareas, digamos, y que estamos trabajando en temáticas ambientales o que se tocan con las problemáticas socioambientales. Tuvimos que, o los que querían, podían presentar trabajos específicos en esta jornada. Y estaban las organizaciones y personas interesadas de la comunidad que fueron invitadas, que también podían presentar trabajos o no, trabajos formalmente como escritos, ¿no? Con alguna temática en especial. Y ahí se hicieron talleres en donde se hicieron diagnósticos de las problemáticas ambientales que cada uno detectaba en esta zona. Y después se pasó a la parte de propuestas. Más que nada, las propuestas tenían que ver con qué le proponíamos, qué le demandábamos a la universidad que podría hacer en torno a estas problemáticas, ¿no? A veces, como es la universidad, es como medio, a veces se torna una burbuja, ¿no? Porque en la teoría, y entonces uno evalúa a ver qué le conviene más, que dónde hay más dinero que pueda financiar los proyectos o que te da más puntaje, ¿no? Realmente. Y a veces, bueno, eso no se corresponde tanto con las problemáticas urgentes que hay en nuestra zona. Y bueno, para decir que estuvo la cooperativa de recuperadores merlinos, estuvo presente la compañera Ceci, sí. Cecilia, que bueno, es parte de la cooperativa, tal cual, ella estuvo representando a la cooperativa también. Sí, sí. Presentaron un trabajo por escrito de la situación, de la problemática de la cooperativa y la problemática de los residuos acá en la región, en Merlo y alrededores, y estuvo buenísimo poder compartir. Estaba la Asamblea por el Agua del Noreste, estaba la Asamblea Guardianes de la Sierra de los Comechingones de Villa Elena y Cortaderas. Bueno, estuvo buenísimo el poder compartir, y había muchos alumnos también de la facultad. Y yo pensé que se iban a quedar más calladitos. No, una energía, súper activos, súper proponiendo. Así que bueno, estuvo hermosa. Ya vamos a sacar como el resumen de todo eso, te lo vamos a traer. Buenísimo, Eli, para que lo podamos compartir. Pero bueno, básicamente las problemáticas principales, el recurso agua, el extractivismo del agua, la distribución, bueno, el tema de los loteos, el ordenamiento territorial en general salió como una gran problemática, o sea, la falta de ordenamiento territorial participativa. De hecho, la universidad debería estar muy comprometida ahí y no la llaman, digamos, a participar en ese ordenamiento territorial. Así que bueno, más que nada eso, bueno, todo lo que son el desmonte, y bueno, y salió la problemática también de los residuos y la contaminación que se genera en las ciudades, que Merlo está cada vez siendo más ciudad, ¿no? Estamos creciendo mucho. Sí. Y de una manera que no está tan buena, ¿no? Entonces, no, como que es un buen momento para que verdaderamente tomemos conciencia de eso, ¿no? Quienes estamos habitando este territorio y quienes van llegando también, porque cada vez hay más personas. Y está bueno entonces que podamos traer ahí como esta conciencia y este mensaje, porque si no, nos vamos a convertir en algo que no nos va a gustar nada de acá a un par de años. Sí, ya lo estamos viendo. Sí, estamos a tiempo todavía de proponernos otros horizontes, ¿no? Bueno, chicas, voy a hacer una llamada a la subdirectora de Relaciones Laborales. El día de ayer se llevó adelante. Hola. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Ivana Balmaceda, subdirectora de Relaciones Laborales, el día de ayer se llevó adelante una jornada. ¿Nos podrás contar un poquito? Sí, ¿cómo están? Mira, ayer se llevó a cabo la primera jornada activa. San Luis, contratamos hace mucho tiempo, desde que se conformó la COPRETI el año pasado, el 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Venimos trabajando con la COPRESI, que es la primera vez en San Luis que se proponiéndonos? Nacional de la lucha nacional contra el trabajo infantil. En el día de ayer se hicieron 5 mesas interactivas en donde se trabajó y se expuso la problemática y se llegaron a conclusiones en donde se pueda llevar a cabo un programa, un plan, un protocolo de acción. Y bueno, se creó el programa Preventores contra el Trabajo Infantil. Es una prueba piloto. En mi caso, desde la COPRETI se la presentamos al gobernador. El gobernador nos avala, nos aprobó este proyecto. Y es una prueba piloto, la vamos a hacer en principio en la ciudad de San Luis. Son 8 preventores de trabajo infantil. Estos preventores son 8 trabajadores, 8 agentes del plan de inclusión que todo el mes de julio los vamos a capacitar para poder implementar y empezar a poner los preventores en la calle, en las recorridas, en terreno, para tratar de evitar el trabajo infantil, concientizar a la gente y erradicar el trabajo infantil que vemos en las calles. Y en cuanto al trabajo adolescente no protegido o el trabajo infantil que uno ve en las fábricas o en la industria, bueno, directamente ya con el cuerpo de inspectores denunciar y llevar a cabo las inspecciones y las multas correspondientes, ¿no? Sí, bueno, ¿cuál es el motivo de la llamada con Ivana? Es nosotros, estamos en un sector reciclado, constantemente hablamos con distintas cooperativas del país y esto se ve mucho, el tema del trabajo infantil en el sector, ¿no? Muchos cartoneros que están con sus hijos o muchos chicos que no van a la escuela porque, bueno, la verdad que es un sector bastante complicado, bastante complejo. En San Luis Capital, Ivana, o en Villa Mercedes, vos notás que el sector de cartoneros está involucrado en lo que es el trabajo infantil. Sí, y cada vez más, ¿no? O sea, Uno ve familias ya enteras en los contenedores o cada vez más buscando en sus contenedores sus fuentes de alimentos, quizás. Sí. El tema es cuando van con los mamás y los papás a hacer esa actividad de reciclado, que es doméstico, ¿no? Es buscar para comer. Eso no está caratulado como trabajo infantil. Sí, en el caso de una recicladora o sí en el caso de un basural, que puedan estar todo el día con horarios de trabajo en donde los niños estén trabajando y no asistan, como bien vos decís, a una escuela. Eso sí es caratulado como trabajo infantil. Y en eso es importantísimo que podamos trabajar con ustedes para que en conjunto podamos ver dónde están esos focos en donde las familias llevan a trabajar específicamente en los reciclados a sus hijos y sus hijas y poder erradicar y concientizar. Porque quizás no tengan dónde llevarlo, quizás no tenga quien los cuide, quizás el papá tenga alguna discapacidad y mande al niño. Cada problemática es diferente, como cada niño es una historia. Entonces los preventores van a estar ahí acompañando, detectando la situación, la problemática y tratar de buscar una solución integral y articulada con los otros ministerios, ¿no? Sí, sí, porque esto la verdad que es muy preocupante, no solamente lo podemos ver, ¿no? Que son chicos que no tienen educación, padres con adicciones, pobreza extrema. La verdad que bueno, cada vez se ve más a nivel nacional se está viendo esta problemática. Es muy triste, pero bueno, la verdad que es la crisis que se está viviendo hoy en día. Yo siempre digo que el trabajo infantil es como el granito de la varicela, es lo que se ve, pero detrás hay una problemática particular, individual, de cada familia, y es donde ahí tenemos que llegar para que ese niño no vaya a trabajar. Muchas veces está normalizado o está bien visto que el niño vaya a trabajar desde algunos sectores de la sociedad, ¿no? Pero bueno, precisamente ahí hay que concientizar, educar y hacerles entender que los niños y las niñas tienen derechos. Sí. Y tenemos que estar ahí, educando, concientizando y viendo cuál es la problemática específica. Mira, desde que lo largamos en el día de ayer a este tema, yo me alegro porque se habla, porque el trabajo infantil existe. La decisión del señor gobernador es que se pueda hablar, de que podamos hacer una jornada activa en donde 180 personas pudimos hablar la temática y donde podamos llegar a llevar una solución a cada familia en cuanto a erradicar el trabajo infantil. Y hemos recibido muchos comentarios, ¿no? la mayoría de apoyo, de compromiso. La sociedad empezó a pasarme, mucha gente empezó a decirme, en tal esquina hay trabajo infantil, en tal esquina, o sea, empezaron a llegar mensajes de esos de comunicando, comunica situaciones, ¿no? Lo que digo yo. Pero también hay los menos empezaron como a criticar, pero yo creo que es momento de no criticar, de aunar fuerzas entre todos, porque esto es un problema de la sociedad de San Luis, de sí. toda la provincia, no es un problema de un gobierno específico, esto es un problema que viene acarreando, que siempre hubo trabajo infantil y que si no lo detenemos cada vez va a haber más. Y sí, porque si está complicada. Si un padre ve que un chico está trabajando, lo va a mandar a su hijo también a trabajar. Totalmente. Entonces uno porque va a tomar... normalizamos. Exactamente, va a tomar normal algo que no lo es. Claro. Mira, ayer se dieron a conocer los números mundiales de la OIT, los números mundiales de trabajo infantil en el mundo. Hay 183 millones de niños y niñas en el mundo que trabajan. Uh-huh. Es una cifra considerable, es una cifra alarmante. Entonces, bueno, tenemos que empezar a trabajar. Nuestra idea es que estos preventores, en esta prueba piloto, podamos identificar los casos, podamos acompañar, podamos restituir los derechos a esos niños y esas niñas, que quizás los papás, como decís vos, no saben que están vulnerando a los derechos. Uh-huh. Porque siempre se hizo así, y porque el otro lo hace, ¿no? Entonces sí. lo vamos normalizando. Entonces es importante que empecemos a hablar de trabajo infantil, existe sí. y está prohibido. Y eso es importante hacerlo conocer. Todo niño, todo adolescente menor de 16 años tiene prohibido trabajar. Eso dice la ley y en eso tenemos que trabajar. Y de 16 a 18 años lo tenemos que proteger. Sí. Entonces también ahí está la autoridad laboral, en este caso me toca hoy a mí, pero el que quede o el que tenga o en el futuro, que podamos entender que de 16 a 18 años debemos desde el Estado proteger. Uh-huh. Qué etapa difícil, ¿no? La verdad que es una etapa muy muy complicada, la infancia, y bueno, es importante que esto se trabaje, se lleve adelante, hay mucha tarea por delante, Ivana, y bueno, qué bueno que puedan ahí estar atentos a eso, y bueno, mis felicitaciones por el trabajo que venís haciendo. Así que hay que estar atentos. Gracias a vos por siempre estar y interesarte uh-huh. en lo que uno viene haciendo en esta gestión. Y uh-huh. bueno, cuando se capaciten los preventores, sí. Esa misma capacitación seguramente la vamos a estar dando a los sindicatos, a las cámaras, para que esto uh-huh. pueda ser posible de que se empiece a conocer desde más profundo y de dónde pueden ayudar, ¿no? Sí. En el caso de ustedes es fundamental el apoyo de ustedes para con nosotros también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, desde uh-huh. ya te agradezco esta oportunidad para poder hablar, para poder tratarlo uh-huh. y para poderle decir a la sociedad que el trabajo infantil está prohibido. No es normal. Es importante. Y que no es parte del, no, que no nos acostumbremos al a que sea parte del paisaje, como decía Mercedes Sosa, ¿no? En la canción. Exactamente. En la calle. Bueno, Ivana, nuevamente muchas gracias por atenderme y bueno, muy claras las palabras y bueno, a seguir trabajando. Hay mucho por delante. Así es, así es. Un abrazo grande. Buenos días y a todos los oyentes que son papás. Uh-huh. Y bueno, lo mejor para este domingo y que disfruten del día y de sus hijos y a cuidar sí. a la infancia. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias, Ivana. Un abrazo muy grande. Un cariño grande. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí la teníamos a Ivana Balmaceda. Yo, chicas, no sé si ustedes sabían, soy titular del sindicato de recicladores. Estuve trabajando mucho en lo que es la ciudad de San Luis y bueno, esto de andar en las calles, hablar con cartoneros y ver un sector bastante complicado donde uno apunta a los derechos del trabajador, donde uno ve... ciertas situaciones que bueno, es bastante complejo y difícil, ¿no? Y si las políticas públicas no apoyan, no acompañan, la verdad que es difícil. Yo formo parte de la Asociación Sindical de Recicladores Argentinos y al hacer una asociación nosotros no solamente estamos ahí como sindicato trabajando con esos trabajadores del reciclado que estén en una planta o en alguna empresa, sino que también nos enfocamos a esto del sector de cartoneros y bueno, la verdad que es difícil y más... en el estado en que hoy estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, por ahí ella decía constantemente necesitamos de ustedes o acompañamos a ustedes o gracias a ustedes por estar, está nombrando a Sura, que es el sindicato de recicladores, y bueno, la conozco ya hace bastante y venimos haciendo un gran trabajo en equipo allá en la ciudad de San Luis, pero bueno, eso no lo vemos mucho acá en Merlo, en lo que es el reciclado. Nosotros no vemos chicos cartoneando en la calle ni nada, pero también a la audiencia transmitirle, a ver si hay algún niño que sepan que hay algún niño que está trabajando o algún chico que está padeciendo trabajo infantil, no normalicemos. No se normaliza eso no es normal. El chico tiene que estudiar, tiene que tener educación, no jugar, no estar trabajando. Uh-huh. Así que cualquier situación que se vea o algo, por favor denunciarlo, es muy importante. Sí, está bueno, además que quedó claro que esa comunicación, porque denuncia parece como no, pero bueno, a veces uno quiere denunciar, tal vez esa familia está, no lo está haciendo por opción, sino por necesidad. Pero bueno, lo importante que quedó claro es que no es ir a sentenciar a esa familia, sino es ir a ayudarla, a hacer asistencia social, digamos. Exactamente, cada vez está bueno. La plata vale menos, el trabajo que uno tiene no se alcanza, y por ahí el papá, la mamá no quiere, pero manda a su hijo de 15, 16 años a trabajar, o lo ve normal, y bueno, lamentablemente no lo es. Pero a veces, viste, es como complicado, y no es juzgar ni nada, pero bueno, es algo que llama la atención y hay que solucionarlo. Sí. Me parece muy interesante esta iniciativa también, que quieran acercarse a las familias y esto, ¿no? Poder tender una mano y de repente por ahí, bueno, crear espacio de contención para estos niños, ¿no? Donde puedan estar al cuidado de otras personas que sí pueden hacerlo, porque en realidad una de las imágenes que se me venía era esa, ¿no? Por ahí niños pequeños que están con su mamá, con su papá, acompañándolo en tareas que no son las más saludables para... Tampoco, ¿no? Contextos que no son saludables para estos niños, y por ahí no tienen quién, ¿no? Está al cuidado de esas criaturas. Entonces también me parece que está bueno esto de ver los casos en particular, ¿no? Porque también después caemos en estas generalidades que no están buenas, ¿no? Y poder ir a acompañar a la familia, poder acompañar a esa madre, poder acompañar a ese padre y hacer un estudio en lo particular de qué es lo que se está necesitando. Sí, ahí en la jornada que les contaba, hubo conferencias, y una de las conferencias fue de María Castillo, que es una mujer que fue y es cartonera, digamos. Ella también se define como cartonera. Para aclararle también un poco a la audiencia, María Castillo fue la directora del programa Argentina Recicla, ese programa que nos financió a la municipalidad para armado del centro de reciclado, el equipamiento viene gracias a ese programa, y hoy podemos decir que la cooperativa Recuperadores Merlinos se conforma y lleva adelante su trabajo gracias a ese programa, a ese financiamiento, y gracias a esta señora María Castillo, que fue la que llevó adelante ese laburo. Así que bueno, qué lindo que pudiste hablar con ella. Sí, igual fue vía Zoom. Ella estaba en Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, y dio esta, digamos, esta conferencia, esta charla. ¿No nombraste a la cooperativa Recuperadora de Merlino? No, pero es que en realidad no hubo mucho tiempo de preguntas y de por ahí porque... se acuerde, porque... Sí, seguramente. La próxima con un cartelito, quedó así para que te vea. Sí, porque Merlo... La sé si la veo. Merlo fue... digamos, un ejemplo a seguir para ella. Ella decía todo el tiempo Merlo, cooperativa Merlo, porque bueno, fue algo muy, muy lindo que se armó acá. Claro. Ella lo que contó a nivel nacional, a nivel... bueno, ella fue cartonera, digamos, trabajó de cartonera, dice que siempre va a ser cartonera. En 2001 empezó. Claro. Y después, bueno, llegó a poder ser funcionaria y armar y gestionar todo ese programa increíble que funcionó y funciona todavía, aunque se cerró el programa. Y bueno, supongo, no me acuerdo exactamente qué dijo ella, de dónde está ella trabajando ahora, pero bueno, evidentemente esa persona va a seguir trabajando toda la vida por seguir promocionando estas políticas públicas que son, desde lo ambiental, absolutamente necesarias. Ya hace décadas que tendríamos por que tener un plan que se llamaba, en realidad, y se sigue llamando Basura Cero, ni siquiera. Sí, ella luchó mucho cero por la ley de bases. Bueno, y entonces, bueno, ella contó toda esa experiencia Y contó que, como para cualquier, en realidad, gremio laboral, se luchaba por tener jardines maternales para las personas que no tenían con quién dejar a sus hijos. En la facultad también se pide eso y se está gestionando eso, ¿no? Porque no es solo, pero digo, comedores, bueno, ni hablar de todas las requerimientos que tienen para trabajar en, digamos, en el tratamiento de los residuos con toda la seguridad, con toda la comodidad. Era guantes. Como una, un sí, todo, indumentar, es lugar donde dejar a sus niños, bueno, obra social, obviamente todo. Era como un mundo que uno dice, ay, un mundo ideal, de fantasía. No, el mundo que tendría que ser hace tanto tiempo y que queremos que sea. Y, ¿no? Entonces fue como no, una siempre... inyección de optimismo de algún lado, de alguna sí, manera, sí, de escucharla sí. a ella, y más ganas todavía de participar en nuestra pequeña y grande cooperativa de Merlo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo. A ver, no porque uno sea cartonero o reciclador tiene que estar trabajando en condiciones malas. No, no. Estamos brindando un servicio. Lo que es basura cero también, esto se viene trabajando hace un montón y yo creo que somos trabajadores. A ver, somos trabajadores, nos merecemos estar trabajando en un lugar digno y trabajar en condiciones dignas. No porque seamos pobres o cartoneros o lo que fuera, se tiene que trabajar mal. Acá, bueno, en Merlo venimos trabajando bastante bien, por suerte, pero bueno, esto no se ve acá. Pero ella en Buenos Aires tiene lindo laburito ahí, yo creo que sí. Pero qué bueno que pudiste hablar con María Castillo. Sí. De paso, mandarle un saludo a Gerardo, que bueno, ahí... ¿Dónde anda Gerardo? Gerardo quedó en la cooperativa, trabajando como tiene que ser. Alguien tiene que trabajar que a la familia. Así que bueno, él seguro que la adoraba a María Castillo también, porque la verdad que bueno... recuerdo esa vez cuando empezamos a juntar cartón con Gerardo y que venga esta chica, ¿no?, de Argentina Recicla y nos diga, bueno, se le va a financiar, el municipio le tiene que brindar el espacio para trabajar y se le va a financiar con maquinaria, camioneta, prensa. Y nosotros decíamos, no, no, pará, ¿qué querés a cambio? Porque esto no puede ser real. Y no, no, es algo que uno va aprendiendo, ¿no? Y uno como cartonero va diciendo, bueno, somos alguien acá. Está bueno porque son esos referentes que sembraron una semilla y que te inspiran, ¿no? Sí, de repente sí, estamos inspira, acá en un lugar tratando de pulsar algo y es una tremenda inspiración. Y no, y te inspira a seguir porque no es lo mismo trabajar en al aire libre, tocando basura, que estar ahí trabajando en mejores condiciones. Y bueno, la verdad que mucho para agradecer a esa señora y ojalá que... Grande María, ojalá nos escuche. Sí, bueno, se la podría entrevistar en cualquier momento. Ella está reactiva. Y quiero recomendar. Voy a conseguir el contacto. Dale, te lo consigo si querés. Sí. Y quiero recomendar, porque estuve bajando cuadernillos de Argentina Recicla. Y es increíble los... Yo tengo el libro de Argentina Recicla. Ajá. Bueno, el no plan sé si, Girsu. Bueno, no sé si estarán todos los que yo vi. Hay uno, yo soy docente y me emocioné. Porque cuando veo algo bien hecho y como debe ser para el bien común, me emociono. Sí, sí. Y me emocioné con un cuadernillo que se llama Aprender de los Residuos. Hecho por este programa de Argentina Recicla y es específicamente, digamos, para escuelas. O sea, la información está buenísima para todos, pero en cada capítulo tiene su bajada, digamos, o su propuesta de actividades para trabajar en las escuelas. Y es, la verdad, impresionante la calidad de la información, la didáctica, las imágenes. ¿Dónde lo conseguís? En internet. No les traje acá el yo tengo WWW, libro físico. Pero busquen ¿cómo podés googlearlo? Sí, cuadernillos Argentina Recicla PDF. Mira, o esta se llama Aprender de los Residuos. Sí. Después te lo voy a pasar bien para el próximo pero programa, si lo googlean lo van a encontrar. Si vienen les voy a traer el libro físico que es de la guía Girsu, donde bueno te explica todo lo que es el programa y aparte te dice cómo la municipalidad o cómo la parte política tiene que trabajar en conjunto con los recicladores. Así que se lo voy a traer después para verlo, chusmearlo y bueno, y de paso lo conté de qué se trata. Toque. Vamos a ir a un temita. hoy somos libres. Es el karma de esta humanidad que elige por instinto el camino del caos. Y así estás, y así estoy, somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. No vivimos en paz, pero somos libres. La seguridad de vivir encerrados, la agresión como nuevo esperanto. Es tu elección, es mi elección, no lo olvides. Nuestros hijos siempre devorando bacanal por televisión. Es tu elección, es mi elección, no lo olvides. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Vivimos en paz, pero somos libres. Bueno, hoy las chicas querían hablar sobre las tres R's, así que ahí están, hablen tranquilas. Bueno, sí, las tres R's, yo desde que soy niña, niña no sé, pero jovencita, que siempre estuve en los temas ambientales, recuerdo las tres R's, viene de hace mucho tiempo. Pero la primera R es muy resistida por... justamente la sociedad capitalista, digamos, el reducir, ¿no? Reducir. El reducir el consumo es como el... es algo de lo que no se habla. Siempre se habla de crecimiento, crecimiento del consumo, crecimiento del ingreso, crecimiento de... ¿no? Y falsamente crecimiento del trabajo, porque el trabajo no es generar para consumir, nada más. Entonces, bueno, la primera R lamentablemente se dice, pero no se... ¿Es la que menos implementamos, decís vos? Es la que menos implementamos y es la que menos se trabaja, porque al revés, en realidad la economía supuestamente crece de la mano del consumo. Entonces siempre se muestran esos gráficos. Bueno, en realidad hablamos de otro tipo de economía nosotros, no solo de, digamos, de la financiera, sino de la economía, del cuidado de la casa, ¿no? Que viene de eso, de la organización, de la casa común, y tiene que ver con cuidar nuestros recursos naturales, con gestionarlos bien. Nada tiene que ver con esta cuestión financiera de todo el tiempo estar buscando los ingresos y la reinversión capitalista. Bueno, sí, entonces... Un poco lo que hablábamos acá fuera del aire, que el reducir tiene que ver también con lo que se produce, ¿no? Lo que producen... quienes producen los alimentos, o quienes están en las góndolas de los supermercados, o quienes están en el almacén cuando vas a comprar, de repente. Y hay que empezar desde las grandes industrias, me parece. Uh-huh. Exacto. O sea, porque las tres son reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, ese es el orden, digamos, de la huella ecológica que dejan las tres cosas. Uh-huh. O sea, la mejor sería reducir, obviamente hablamos de reducir el consumo superfluo, ¿no? Hay cosas que no, qué sé yo, cada uno hará su evaluación de qué puede reducir y qué no. Uh-huh. Pero reducir sería la primera pata y la más importante. Después viene la reutilización de lo que, por ejemplo, de que la vida útil de ese, de eso que se produjo, la extendemos, extenderla lo más posible, y cuando ya no se puede ni reducir ni reutilizar, por ejemplo, ahí sí, el tarro, el tachito de la mermelada, el frasquito de mermelada, lo lavamos y usamos vaso. Sí, totalmente, totalmente. Macetitas, lo que sea. Claro, lo que pasa es que el tema de la macetita, cuando no yo era esa chica, nos hacían hacer macetitas con los envases que después terminaban en el tacho de basura. En el tacho siempre terminé. Además nos hacían comprar acrílicos para pintarlo. Era como lo anti, digamos, ecológico. La voluntad, seguro que de la maestra, era la mejor. Pero eso es lo que llamamos un poco el ecologismo. Funcional, digamos, ¿no? Sí. No esa ecología profunda de ver las bases del problema, sino como zafar y seguir consumiendo finalmente. Y además que sabés que la mayoría de las cosas que vienen en esos paquetitos o en esos frasquitos no son alimento tampoco. Por ejemplo, si estamos hablando del tarrito de queso, se me viene, porque tengo una imagen que se las quiero compartir, muy presente en una época de mi vida en la que vivía en Buenos Aires y me dedicaba a la producción periodística de esto, de notas vinculadas al medio ambiente. Tuve un día la posibilidad de ir a un basurero muy grande de la provincia de Buenos Aires y encontrarme con que, bueno, ahí iba todo, ¿verdad? No había una separación. Y es muy impactante cuando vos estás en un lugar así, no sé si alguna vez estuvieron, en lo que se llama un basurero de una un basurero de la ciudad de Buenos Aires, ver que todo es eso. El potecito de yogur que te compras en el supermercado, el potecito de Casan Creme, la bandejita de Telgopor. Entonces, sí, ¿no? Sí, como sí, que, sí, bueno, podríamos ahí, si ya esa imagen es muy fuerte, porque si esto está volviendo a la tierra y esto está después yendo al agua. Sí, cuando no, las carcasas de los lavarropas y de todos los electrodomésticos. Y ni hablar si viéramos lo industrial. La batería, o sea, de litio. Sí, yo tengo un ejemplo que me hice, a ver si me ayudan en realidad, a ver si está bien. Como para ejemplificar las, ¿no? Las tres R's. A ver en qué me metí. Bueno, a ver, yo puse Juan. Te ayudamos, Vamos. Bueno, yo puse Juan, que tiene como organiza el laburo en una oficina y compra para que sus empleados, muy bien, tengan agua para beber. Compra 100 botellas, así para el mes, de agua de plástico. ¿Qué hiciste, Juan? Para tomar en la oficina. Con buena intención, ¿no? Con buena intención. Claro. Si estas botellas son descartables, ¿sí? De plástico, por ejemplo, entonces se tiran 100 botellas descartables por mes y se compran 100 botellas descartables por mes al otro mes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, podríamos poner que hay 200. ¿Qué pongo en dispensa? Bueno, hay 200 unidades de huella ecológica por mes. Tengo, ¿no?, unos filtros purificadores muy buenos. Bueno, ahí va. Si estas, si Juan comprara botellas retornables, ¿sí?, de agua, por ejemplo, estamos hablando de agua, compraría 100 y devolvería esas 100 y se llevaría otras 100, ¿no? Entonces ahí hay 100 unidades de plástico compradas, cero tiradas, cero depositadas en la tierra, digamos, y al otro mes no tendría que, digamos, no hay ni generación ni extracción de plástico, digamos, que es petróleo en realidad, de recursos naturales, no hay extracción de recursos naturales si fuesen retornables, ni hay depósito, ni hay depósito de residuos de plástico, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí la huella ecológica al segundo mes sería cero. Estamos en equilibrio. Estaríamos en equilibrio. Si estas botellas, ¿sí?, en vez de tirarlas, si fueran descartables y en vez de tirarlas se reciclaran, ¿sí?, ahí estaríamos en una situación mejor que tirarlas, ¿sí? Pero a la vez sabemos que el reciclado tiene un gasto energético, ¿sí? Y un gasto también de recursos naturales, al ser un proceso industrial, que va a tener huella ecológica. En vez de 200, va a tener 40, ¿no? Muchísimo mejor, pero algo va a tener. Y bueno, eso nos hacemos cargo antes que tirarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, es como eso. Por eso se dice, ¿y qué pasaría? ¿Cuál sería el ejemplo de reducir? Que Juan diga, che, pero si el agua es potable, a ver, voy a limpiar mi tanque de agua de la oficina, voy a ver si está en buen estado, voy a comprar unos filtros, tal vez en la ciudad viene medio con cloro, voy a comprar unos filtros para la canilla y la gente va a poder ir a servirse agua de la canilla, ¿sí? Sin tener que ir a comprar botellas de plástico todos los meses. Digo, esa sería realmente la opción de cero huella de basura ecológica, ¿no? Y además cuidaríamos el agua y además saldríamos a defender cuando nos digan que el agua potable ya no se puede tomar, como está pasando, y nos mandan a comprar agua envasada, ¿no? En las grandes ciudades. Entonces, digo, como un ejemplo de decir, bueno, ojalá pudiésemos dejar de depender tanto del consumo de plástico o de otras cosas, y ahí sería la reducción. Después, obviamente, la reutilización con envases reutilizables, esa sería la segunda opción. La tercera es, si no puedo reutilizarlo, que sea un envase que, de un material, de un PET, que sí se pueda reciclar y tener la cadena que lleve a reciclar eso, a recuperar ese material, ¿no? Entonces así se forman las tres R. Lo ejemplifiqué con Juan, que hay muchos Juanes y mucho consumo de agua en botellas, ¿no? Y además que esos recicladores y esos recuperadores tengan, como decíamos, un laburo digno, y que lo sepamos valorar en la cadena, ¿no? De la economía circular, ¿no? Uh-huh. Que es a la que queremos llegar. Bueno, un poco eso, ¿no? Volver a las tres R y hablar de la reducción. Sí, no tenemos que olvidarnos de todas las R, ¿no? ¿Verdad? Porque en casa yo tengo el punto verde, que está buenísimo, que un poco apoyando también la labor de ustedes, uh-huh, es una realidad, ¿no? La realidad es que estamos consumiendo muchísimo, que no nos hacemos del todo cargo de nuestra basura, porque para muchos todavía lo más fácil es meter todo en una misma bolsa y sacarla a la puerta de casa como si no fuese mía, ¿viste? Como, bueno, ya esto, de esto no me hago cargo, lo pongo en la puerta de casa, me olvido. Entonces, ¿cómo nos hacemos responsables? Y sí, es que en realidad, claro, y un además, poquito de lo que consumimos, de cuando ya lo consumimos, ¿dónde lo ponemos? ¿Qué hacemos con eso? Porque meterlo en la bolsita y cerrar los ojos, de alguna manera es fácil, ¿no? Porque se va, no sé a dónde, no lo veo. Ese sí, es el tema, ¿viste? Sí, sí, uno sí saca la bolsa de basura y vaya a saber dónde termina. Y es que hay diferentes escalas también, ¿no? En el problema. O sea, las políticas públicas dependen del Estado, del gobierno, de todos, ¿no? Pero el generar y controlar las políticas públicas es una responsabilidad bastante más grande que la del usuario, que la del ciudadano. Y eso es lo que principalmente vemos que no se cumple desde hace tantos años. No solo en Merlo, sino en la provincia, en la nación, y probablemente en la mayoría de los países estén más o menos en la misma. ¿Pero por qué? Porque ahí está esta locura de consumir, consumir, consumir, y como y enterrar, porque lo que en Buenos Aires pasaba, ¿no? Que yo siempre se habla, es que enterrar la basura y transportarla es un negocio también. Entonces ya, si puedo llevarla y enterrarla y sin hacer todo el proceso, es esa locura que nos lleva este tipo de sistema, ¿no? Pero bueno, ahí es eso significa que tenemos que ir cerrando eso que nos está diciendo nuestro compañero del otro lado. Cállense y vayan a casa. Y ya. Pero bueno, ya vamos a volver a seguir charlando. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a tener que cerrar. Muy lindo el programa, muy buena la información. Espero puedan venir todos los programas, porque la verdad que bueno, está bueno esto de informar. Nosotros desde la COPE podemos ir transmitiendo qué es lo que va pasando, charlar con distintas cooperativas. cooperativas, y hablar un poco del reciclado no solamente depende de nosotros, sino que la mirada del otro, ¿no? A ver qué es lo que piensa el vecino, qué es lo que lleva adelante una docente, qué es lo que lleva adelante una vecina que tiene un punto verde en su casa. Así que bueno, esto es tarea de todo. La cooperativa, siempre lo dije, no es solamente dos o tres personas, sino que la cooperativa somos toda la comunidad de Merlo. Nosotros estamos gracias al trabajo de la comunidad. Si el vecino nos lleva adelante este compromiso, esta responsabilidad de la separación de residuos, nosotros no llevamos adelante nuestro trabajo, porque es imposible nosotros ir a la casa a separar los residuos. Es imposible. Así que, bueno, dependemos de sí o sí de ustedes, y es muy importante para nosotros que hoy estén acá. Así que, bueno, un abrazo grande a Gerardo, que siempre ahí nos está escuchando, mandando un mensaje. A Cecilia, que también me mandó un mensaje, que ahí está escuchando, ¿no? Así que, bueno, un abrazo grande. Repetirle a la audiencia que somos la cooperativa Recuperadores Merlinos Unidos. Estamos en el Centro Municipal de Reciclado, calle La Claro, entre Jasper y Avenida de la Luna, de lunes a viernes de 8 a 18, para todo aquel que se quiera acercar a dejar sus residuos ahí ya separados, limpios, hermosos. La cooperativa siempre está ahí recibiéndolo, está parte de la municipalidad en parte de recepción. Nuestro contacto 2664-016630. Nos puede seguir en las redes también, Facebook, Cooperativa Recuperadores Merlino Unido, y en Instagram, Recuperadores Merlinos Unidos. Por favor, síganos para que vean el trabajo que venimos llevando adelante. Manejar las redes es un trabajo también, así que nos encontramos en Identia Comunitaria. También pueden seguir las redes en Identia Comunitaria. Teléfono de la radio es 2664-003011. Y listo, ahora sí me voy tranquila. Muchas gracias y gracias. Por, a la audiencia ahí por siempre escucharnos. Gracias chicas. Abrazo. Mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa, y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Y mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par. Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, devolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Qué paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar, al delito yo le esquivo inventando.